Guerrero parece que poco a poco empieza a rebajar los humos. Después de todo lo que sucedió ayer, que no fue poco, esa pelea entre un jugador y un entrenador, que ya mencionábamos, y la reunión posterior en la que los jugadores hablaban directamente con Juan Carlos Ramírez para exponerle sus quejas y malestar por las críticas del técnico en las últimas semanas, hay que ha salido, ha costado que se diese, pero ha salido, y creo que lo ha hecho francamente bien. Vamos a mí, cada uno ya mayorcito para saber si las explicaciones le convencen o no. Siempre ha sido Juan Carlos Ramírez que ha puesto, podría decir que a cada uno a su sitio, pero sobre todo ha puesto a Leche por delante de todos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, Elche en cuenta en marcha, un día más en este jueves 10 de junio de 2010. Jueves, después de lo que sucedió ayer, hoy el ambiente estaba más relajado, aunque curiosamente el entrenamiento fue a puerta cerrada. Uno se preguntará por qué, es que hay mucho en juego, o simplemente no se fue eso, sino para que no pudiéramos ver lo que pasaba, no sé, que se fueran a pegar. Pues supongo que no. Hoy ha sido un entrenamiento ya mucho más normal, tranquilo, después de lo que pasó ayer, todas las partes han hablado, pero a lo mejor, para que ustedes pueden sacar conclusiones, es que escuchen precisamente a las partes, sobre todo a las que han querido hablar. Juan Carlos Ramírez respalda clarísimamente al técnico y a la vez de reconocer que efectivamente ha habido un malestar de los jugadores por las últimas declaraciones de Botarás, sobre todo aquello que abrió la caja de los cromos, en la que el técnico decía después del partido frente a Las Palmas, parece que uno se jugaba todo y otro nada. A partir de ahí, en estas dos semanas, pues es lo que ha hecho que todo el ambiente fuera distorsionándose hasta que al final ayer se entregó a lo que llegó. Hoy dice Ramírez que es falso que ayer todo surgiera la pelea entre Martínez y el técnico, porque el técnico le recriminase que ya podía haber metido bien en un partido como el de ayer. Si no es por eso, ¿por qué un jugador se le tira al entrenador? Él dirá que es falso, yo digo que es cierto. Pero bueno, ya es la palabra de uno contra otro, como no está acabado. Lo que me importa de verdad es que lo que ha dicho el líder sea cierto. Lo que ha dicho es que respalda a Bordalás, que Bordalás y los jugadores van a seguir, que en absoluto no pidieron la cabeza para seguir, la cabeza del técnico para seguir, y que a partir de ahora ha habido rencillas, las ha habido y las seguirá habiendo, pero sobre todo que el club va a seguir con los mismos intereses. Por lo tanto, si ha sido un entrenador que ha hecho lo que ha hecho con el Elche, es decir, un magnífico rendimiento hasta la jornada 38, no puede haberse vuelto malo de él. Está claro que ha podido fallar porque ha fallado en las formas. Pero ojo, depende cómo se mire, criticar a tus futbolistas, porque bajo tu punto de vista, en ese partido, no hayan estado bien, no creo que sea como para que arda todo. El problema quizá es que estos futbolistas no han sido criticados durante toda la temporada, posiblemente porque no se lo han merecido. Y cuando se lo han merecido, han sido criticados y les han sentado fatal. Por mucho menos, por muchísimo menos, David Vidal, ¿se acuerdan de David Vidal? Todas las semanas criticaba a sus jugadores. Como caía simpático, caía gracioso, el jugador ya sabía que David es así. Bordalás no es así. Bordalás toda la temporada ha mantenido un tono, un discurso, al menos públicamente, de elegancia, nunca ha criticado a los jugadores. Y cuando lo hace en la jornada 38, pues le salta el mundo. Luego vimos lo del partido frente a Murcia, evidentemente la imagen no fue buena. Y un poco el mensaje ambiguo del entrenador cuando se le preguntaba por la actitud de los futbolistas, de cada uno que era el entrenador, que evidentemente ahí falló el entrenador. Y no es por casualidad que los jugadores, con muchos jugadores, no todos, están enfadados con él por esa situación. Pero vuelvo a decir lo mismo, lo más importante de todo este guirigay es que de verdad lo que vamos a escuchar de Ramírez sea cierto. Que todo sea solucionado, que han hablado y que a partir de ahora volveremos a una familia unida y a una

pasado martes, que era jornada de descanso. El jugador lo ha negado, pero desde la prensa gallega se decía que sí, que lo ha pasado. Y el club, hoy también está confirmado que sí estuvo en Coruña, que no pide permiso y que van a ejercer contra él las sanciones legales que consideran oportunas. Es una pena que el tema acabe así, teniendo en cuenta que Saúl ha sido un jugador que ha creado a Leche un buen rendimiento. Pero, evidentemente, parece que no tenía visos de acabar bien, sobre todo a raíz de aquel partido frente al Cádiz. Vamos a escuchar a Juan Carlos. Le preguntamos primero, bajo su prisma y lo que le han contado, qué pasó ayer en esa pelea entre el Martín Espíritu y el técnico José Cortadas, y luego por qué fueron los jugadores a hablar con Juan Carlos Ramos. Yo tengo que verificar si Santos está permitido para jugar al título. 6 de reconocimiento de frijol, la rodilla la tiene perfecta. A los 2 o 3 días, salto frijol, estamos para preparar el documento. Otra cosa, pues que puede llegar al vestuario, que te rodarás lo que hayas salto. Es decir, ahí hay muchos intereses de todo tipo. Y ya no nos vamos a enfocar. ¿Entiendes? A mí lo único que me mueve es el interés del hecho, no el interés de un jugador ni un entrenador. Entonces, yo sí me comprometí a renovar a Santos, pero lo que no os voy a decir es que sí me comprometo a renovar a Santos si él recupera la rodilla para jugar al fútbol. Esto no es un ONG, ya. Esto no es la seguridad social de nadie. ¿Entiendes? Y Pepe Borralás, lo que se quiere decir, claro, que ha querido a Santos desde el primer día. Porque si no, yo no hubiera salido a decir que es el primer día. Que yo por tanto contra el Elche y velando los intereses del Elche, lo único que he esperado a comprobar que su lesión está recuperado, aún sabiendo que le puede costar ahora un mes o dos meses más contra la bomba, pero eso es así. Pero lo que no iba a renovar a Santos es si su lesión, por lo que sea, no queda el 100% recuperado. Pero eso ya por los intereses del Elche. Yo di mi palabra de renovar a Santos siempre y cuando, lógicamente, estaría recuperado para jugar al fútbol profesional. No para andar paseando. Se ha recuperado para jugar al fútbol profesional y el Elche tiene su palabra, pero la cosa es que todos los intereses. Digo, como una anécdota, ¿no? Y de esas anécdotas puede haber mucho, que es lo que hace que un vestuario, que un staff técnico, que un club, ¿dónde está el problema? No hay problema. Nosotros tenemos una plantilla que contamos con ella, todos los que tienen contrato en vigor, empezarán con nosotros. Si hay alguno que para el año que viene se quiere marchar del Elche, que hay ofertas, como otros, que el Elche puede decir, pues mira, creo que para este puesto quiero reforzarlo mejor, pero digo esto, pues haremos la salida como hemos buscado el año pasado, y no pasa nada, porque esto es tuyo. A partir de ahí, ni un entrenador, ni una plantilla, ni nadie va a imponer nada a ningún club de fútbol. Eso lo tengo claro. Simplemente lo que sí quiero decir, que contamos con todo el mundo, en este momento son todos profesionales del Elche, tanto los jugadores como el staff técnico, como todos los técnicos que han salido por ahí. Sale en la prensa que Bordalás se quiere traer a un segundo entrenador de nuestro técnico. A los dos días rectificado que no, que ya no viene. Es decir, pero nosotros no podemos estar todos los días desmintiendo lo que la prensa dice. Porque en el 80% de las veces, en las 50, podéis tener razón, pero hay otro 50% que no se sabe ni por dónde va el viento. Lo que no vamos a estar es desmintiendo todo lo que decís. Entonces, lo que sí hay cosas graves, que por ejemplo, ahora, con la última pregunta de Pepe Bordalás, que Pepe Bordalás tenga que pedir perdón a su plantilla, entiendo que eso es, vamos, y por eso ha sido mi palabra. Simplemente para que quede claro que Pepe Bordalás no tiene que pedir perdón a la plantilla en ese tema para nada. No, cuento con él y con todos los profesionales de Elche. Es que yo no puedo decir ahora que, no sé, al director general no cuento con él. Ya veremos. En este momento se cuenta con todos, pero también los jugadores y el staff técnico. Pero está claro que Juan Carlos Ramírez ha hecho su papel de bombero, apagando el fuego por aquí y por allá. Ha hablado con las dos partes, con los jugadores ayer. Les hizo ver que sí, que puedo entender su malestar, pero que no era para tanto las relaciones de Bordalás. Y otros sinceramente que se han exagerado. Otra cosa es que la cosa ya venga de lado. Y por otra parte también, está claro que defiende, respalda a Bordalás, que de hecho creo que una muy buena temporada. Pero la gran pregunta es, ¿tan grave es el problema? Porque los que van a buscar a Juan Carlos Ramírez son los jugadores. Algo grave tiene que haber entre los jugadores y el técnico. Y le preguntamos el por qué fueron a hablar con él. ¿Cuál era el verdadero problema? Y aquí es cuando empieza a reconocer ese malestar por algunas de las declaraciones. El problema que yo digo, que una cosa que es así, si la dejamos a mover si hace grande estudiar, por eso te digo, pero si sabemos que hay un malestar en la plantilla por las declaraciones que hace Pepe Bordalás del día de Cádiz, en el cual dice que un equipo parecía que se jugaba mucho y otro con las palmas, pero el otro día parecía que se jugaba poco. Es que eso, ¿por dónde lo va? ¿Por falta de intensidad o por falta de profesionalidad? Yo en ningún momento he pensado que esas declaraciones ni Pepe Bordalás es por falta de profesionalidad. Pero cada uno puedes, tú depende cómo veas la botella, medio llena o medio vacía. ¿Me comprendes? Yo en ningún momento he interpretado, y así lo he hecho saber ayer, que era por ese motivo. Que hay algún jugador o dos, cinco, seis, que se sienten ofendidos. Oye, piden disculpas, mira, no ha ido por ahí, punto. Lo mismo que otras veces jugadores se salen de ti disculpas, pero ese es el día a día de los usuarios. ¿Me comprendes a lo que voy? Pero si estamos sacando las cosas de aquí, que estamos entusiasmando una, vamos a decir, una temporada que ha sido para mí de lo mejorcito que ha hecho leche en los últimos años y con más mérito que la leche, salir de donde hemos salido y con todos los problemas que hemos tenido este año, está donde está. Y creo que tenemos una gran plantilla y tenemos un gran entrenador. Eso no se discute, pero nosotros no estamos hamburguesando. Quien se pelea con Bordalás es un jugador. Quienes van 18 o 19 jugadores a hablar con Benítez o algo, pues no es hamburguesar, eso es contar. Y a lo mejor exageramos más o nos quedamos cortos, esto sí, pero no se nos da toda la información, pero decimos lo que sabemos. Que a veces es mucho y a veces no tanto. Seguía hablando Ramírez sobre esto. Ya está, y por encima de todo lo que estamos aquí. Ahora, lo que sí tenemos que tener la cabeza fría, ¿me entiendes? Porque vuelvo a repetir, que si te he dicho, que si me han dicho, que si para acá, al final, de tanto me han dicho, acaba siendo una puta. Y no es así. ¿Me entiendes a lo que voy? Seguí hablando. Todo lo extrapolamos. Entonces, no te digo que no haya malestar, sí hay un malestar, pero ese malestar puede ser mayor si informaciones civilinas llegan que no son las correctas. Correcto. Y en vez de intentar apaciguar, echamos una foto. Por eso, Pepe, discúlpame, pero he salido mayormente a tu pregunta, porque no era correcto. Pepe Bordalás, vuelvo a decir, no tiene que pedir perdón a la plantilla por ese hecho. Porque me refería a un compañero Pepe Morales. Sí, no, si han pedido disculpas a la plantilla. El único que ha tenido que pedir disculpas, no, la discusión la ha empezado Respín. ¿Me entiendes? Y Pepe Rodas la ha mandado a la lucha, sin más. Pero no es porque la ha dicho a que el tío se ha metido con él diciéndole que no metía la verdad. Y eso quiero dejarlo muy claro. Paco, si estoy diciendo que hay un malestar en ciertos comentarios que cree la plantilla que el entrenador ha podido hacer, y hay un malestar general de declaraciones medio llenas desde el día de Las Palmas por esas declaraciones, las cuales yo entiendo que son declaraciones igual, Pepe, porque yo las analizo y es decir que un equipo parecía que se jugaba mucho y el otro poco, te puedes referir a la intensidad, te puedes a que tiene la pájara, que le hemos tenido muchos partidos a la pájara, no solo en Las Palmas, y hemos hecho grandes partidos contra el Betis, pero eso es lo que tenemos. Ahora, no vamos a sacrificar, no vamos a quemar en la hoguera, por unas que yo personalmente, y así lo transmití a la plantilla ayer, no le doy la importancia que ellos han tenido. Sin más, pero es mi opinión, y la de ellos están en su derecho de opinar. Y lo bueno que es que hay suficiente confianza como que la plantilla venga a hablar conmigo de un tema de eso. ¿Entiendes a lo que voy? Simplemente, a ver, y yo les di mi opinión y ya está. Yo, insisto, coincido en que efectivamente las manifestaciones de Las Palmas quizás se han sacado un poquito de quicio, se han entendido desde el punto de la profesionalidad y no a lo mejor desde la pájaro de la intención. Yo creo que los jugadores ahí las han podido a lo mejor exagerar. Pero está claro que esto no creo que sea solo por esa manifestación, esto es por algo más. Aquí hay algo más. Lógicamente parece que viene de tiempo. No me creo que por solo unas manifestaciones o una semana y media esto sea así. Evidentemente, después de esas manifestaciones, hubo un rifirrafe en el vestuario entre algunos jugadores y el técnico, que el técnico luego desmintió, y luego pasó lo de ayer, que vino salta y se encara que si se pelea con Bordalás, lo que haya para un penalti. No. Se falla por algo que le dice Bordalás. Y su segundo. Mucho que quiera desmentirlo con el otro. Y creo que hace bien Ramírez en salir a la palestra, en poner paz, en poner a cada uno en su sitio, en respaldar a Bordalás, que alguien lo quiere pintar como el malo de la película y no lo es. Bordalás está, primero, ha hecho una magnífica campaña y segundo, está en su derecho de exigirle a los profesionales a los que el club le paga hasta 30. También entiendo que los jugadores se puedan enfadar o algunos porque se dude de su profesionalidad. Pero entonces habrá algo más, no solo unas declaraciones públicas después de un partido frente a la mano. Por cierto, antes de terminar, también se llevaba su cuota de protagonismo a Saúl, que no va a terminar, o mejor dicho, parece que no va a salir por la puerta grande de Leche si depende de Juan Carlos. A las 5 y 5 de la tarde, el martes. Aquí le pillamos a nota, pero decía que a Saúl se le dio en Madrid el día libre. Todo venía porque en teoría pasó el reconocimiento médico en la colonia con el doctor, con el que se comprometió, que se sabe de hace tiempo. Pero lo que le ha picado a Leche o al club, a Juan Carlos Ramírez, es que lo hizo sin permiso del club. Lo que en teoría no debería hacer después del 30 de junio, que es cuando acaba su contrato. Y así podía referir a esta respuesta de España. Madrid, a las 5:00 de la tarde, el martes día de lo que quiero, porque lo que no quiero es que nadie me tome por mí. Estaba en Madrid, en un vuelo. ¿Vale? Sí. Venía a Madrid y Madrid le sirvió de escala. Lo que no estaba es en Valencia. Digo para poner las cosas en su sitio, porque aquí tenía más que interés. ¿Me entiendes? Y desde ese momento yo he puesto la dirección deportiva en manos del protocolo de los distintos jugadores y la dirección deportiva actual. No se va a chotear nadie de leche. No pidió permiso. Se marchó por su cuenta. Y si os ha dicho que estuvo en Valencia, es mentira. Igual sí, cuando volvió de Madrid. A las 5:00 estaba en el aeropuerto de Madrid, que venía del enlace para venir para acá. Digo, ¿para qué? Para que todos sepamos dónde estamos, ¿correcto? Es decir, es que si no esto se nos va a dar mal. Entonces, vamos a llamar cada cosa a su sitio. Tenemos una de las mejores plantillas que ha habido en el Elche, un grupo humano terrible, que yo he dado la vida por ellos. Sabéis que he ido con ellos. Confío con ellos plenamente. Pueden tener la pájara, no pueden perder. El domingo, que si el Consejo había vendido el partido, eso es totalmente incierto. Hubo jugadores que no estuvieron acertados, como otros han estado. Como Willy, por desgracia, el día del Villarreal se resbaló. Pero, hostia, es que eso es el fútbol. Ahora, eso a decir, nuestra plantilla es una mierda, o el entrenador es una mierda, no. Tenemos un grupo que hay que reconducirlo. Leche necesita a esta plantilla y necesita a este técnico. Y vamos a intentar reconducirlo, sin más. ¿Entiendes? Porque yo ni voy a cambiar el entrenador porque me lo pida la plantilla, ni voy a cambiar la plantilla porque me lo pida el entrenador. No sé si... Entonces, vamos a luchar por este Elche. Hemos hecho una temporada buenísima. Vamos con todas las ganas a poder, a ver si nos podemos traer los 3 puntos de Nástic, con todas las carencias que tenemos de lesionados. Es que la hostia, lo que hemos vivido nosotros de tener aquí, es que y para estar donde estamos. Entonces, cada solo que esté hablando de esto, si es verdad que tiene malestar, se le ha transmitido a Pepe Bordalás. Lógicamente, Pepe Bordalás, como yo sé que si me puedo equivocar, él lo mismo y los jugadores lo mismo, pero no porque yo me la discuta con mi mujer, al día siguiente el divorcio. Habrá que intentar, porque muchas veces son discusiones que empiezan, y joder, el Elche es el Elche, hostia. Es lo que quiero. Vamos a seguir para adelante, luchar todos. Pues poco hay más que añadir, creo que lo he dicho absolutamente claro y ya, como el idioma de la gente, que hablamos todos. Nos dejamos aquí, gracias, saludos y muy buenas tardes. El éxito en tus días señalados siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante y Mar de Cristal, un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-099. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem E1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una capa de ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430.